nuestros padres eran modelos de Dios. Y si nuestros padres pagaron, ¿qué puede decirse sobre Dios? No lo sé. Escúchame. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas. Nunca te ha querido. En toda posibilidad te odia. Esto no es lo peor que puede pasar. No lo necesitamos. Así es, de acuerdo, tengo al un lugar. Al diablo damnación, al diablo redención. Somos los no deseados de Dios. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7 Tu FM. Ocho y 21 minutos de esta noche, este lunes, camaradas. Aquí en Caracas, bienvenidos una vez más a estos lunes de 2x1, bienvenidos una vez más a estos lunes de Grada Popular. Y bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, los camaradas Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el Pulga. Y en la producción, locución y musicalización de este espacio, el camarada, el monaguillo rebelde, Javier Saber, y quien te habla, Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Al Son del 23, la 94.7 FM. También queremos saludar a la gente de Radio Atómica en San Martín, Argentina, quienes nos retransmiten los días jueves a partir de las 12 de la noche, después de a las barricadas. Eso es más o menos a las 10:30 de la noche, así que pueden visitar www.radioatomica.com.ar. También queremos saludar a la gente de Radio Aire Venezuela, los cuales nos colocan los días viernes a las 8, a los panas de a las graderías o lasgraderias.blogspot.com, los cuales suben nuestro programa en los días miércoles en su blog, su excelente blog, que colocan los mejores documentales sobre el fútbol, todos los mejores goles del mundo, ahí lo pueden ver en ese blog. También queremos saludar a la gente de mundolibertario.org, excelente página web para que todos los colectivos, agrupaciones musicales con real contenido puedan utilizarlo. También pueden subir sus libros, bajarse bastante música, y ahí estamos como Radio Libres subiendo nuestros programas. Eso es del Estado Español. Por ahí empezábamos con una agrupación que se llama Agresión, un tema que lleva por nombre In Memoria, dedicado indiscutiblemente a todos los caídos. Aquí abriendo con lo que fue ese evento de reivindicación histórica que tuvimos toda la semana pasada aquí en el 23 de enero, esta parroquia tan combativa. Y bueno, ese tema lo puedes encontrar en su disco Nuestra Eterna Batalla. Por ahí también tenemos que la noche de hoy la artillería musical viene reforzada con Gatillazo, con De Cagas, con Pablo Hessel, con Kenny Arcana, con el panita Manu Chao, y bueno, bastante pum también por ahí. Tenemos que... se me pasaba. Feliz día del palangrista, a todos esos compañeros y compañeras que nos mienten a diario. De Globo Terror, de Venenovisión y bueno, y compañía. Hoy nosotros no somos periodistas, ni siquiera somos comunicadores sociales, somos guerrilleros comunicacionales, somos dos jóvenes como todos aquellos que nos están escuchando, que bueno, que su único compromiso tiene un compromiso con la verdad, con el proceso de cambio que estamos viviendo hoy por hoy, y bueno, estamos acá enfrentando las mentiras de aquellos que dicen tener la razón. Bueno, aquí tenemos de una vez, vamos a arrancar con esa noticia, vamos a hablar sobre el Día del Periodista, dándole dos notas sobre dos periodistas o dos comunicadores sociales en Venezuela que realmente mantienen una línea editorial casi seria, imparcial, bueno. Aunque a un poquito más hacia la izquierda junto al proceso que se vive en Venezuela. Uno de ellos es el profesor y comunicador social, el diputado Earle Herrera, quien dice que el periodista debe tomar conciencia del papel que juega en la batalla mediática. También tenemos a Díaz Rangel, pero vamos poco a poco a hablarle un poquito de lo que nos dice Ale Herrera en el periódico Correo del Orinoco. Dice lo siguiente: los comunicadores venezolanos deben tomar conciencia en el papel que están jugando en la batalla mediática que se desarrolla en el país, afirmó este lunes el periodista y diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Earle Herrera, entrevistado esta mañana en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, expresó que los periodistas no pueden eludir esa batalla mediática de ninguna manera, por lo que en esta actualidad tienen un doble reto: mantenerse conscientes de su papel y ser siempre veraces. Resaltó la importancia de los medios alternativos y comunitarios, especialmente en sucesos como los ocurridos en abril del 2002, cuando las empresas de comunicación privadas instalaron un cerco mediático y apoyaron el golpe de Estado, situación que pudo ser confrontada mediante protagonismo los periódicos, radio y televisoras comunitarias. En el año 2002 hubo una explosión de estos medios alternativos como respuesta al secuestro y monopolio de la información que se dio por estos días, que llegamos al silencio total. Destacó que en la medida en que se desarrollan las nuevas tecnologías, empieza a tener más sentido ese periódico de la comunidad, ese periódico que está muy cerca de mí, y eso le da un gran vigor a la radio, al periódico de la comunidad. Bueno, como todos saben, como lo dijo Richard, este lunes 27 se celebra en Venezuela el Día Nacional de Periodistas, debido a que hace 193 años circuló en el país el primer ejemplar del Correo del Orinoco, órgano de prensa de los independentistas en su lucha contra la corona española, es decir, de Simón Bolívar y todos nuestros libertadores. La artillería del pensamiento, ¿no? Decían por ahí en esa época. Sí, y es el eslogan del nuevo Correo del Orinoco que fundó el Estado venezolano hace poco. Y nosotros, como somos bolivarianos, estamos, es claro, usamos también un eslogan que es el Gran Popular Reforzando la Artillería del Pensamiento. Puedes entrar todas las veces que quieras en nuestro blog. Que bueno, que ya en este mes llevamos alrededor de 700 visitas de Argentina y muchas también de Chile, de El Salvador, de México. Y bueno, hay que darle la gracia y un abrazo fraternal a toda esa gente que entra por ahí. Pero mira, lo que estás comentando del 2002 es un episodio que vivimos acá a diario, como fuimos víctimas de esa arremetida de los medios de comunicación, las nuevas herramientas o las herramientas de siempre del imperialismo internacional. Pero si no nos vamos muy lejos, lo que pasó en Libia, ¿no? Acá lo hemos dicho varias veces, que el cerco mediático, los muertos ficticios que le pusieron al camarada Gaddafi, y decimos camarada porque estamos en una lucha antiimperialista, aunque muchos compañeros hasta se molestan y no los reivindican, pero nosotros sí lo hacemos, pues. Sí, bueno. La otra entrevista que tenemos aquí, y es importante porque uno de los periodistas que tiene bastante credibilidad, aparte de Walter Martínez, la verdad que son contados los periodistas, sí, que mantienen un equilibrio informativo. El ejemplo es, no es que sean ambiguos, sino que mantienen una actitud de crítica y autocrítica. Exacto, de que en realidad la real noticia, si tú le das un espacio a una persona de 30 minutos para hablar en una radio y esa persona está tirándole a X o a Y, digamos a un alcalde, a un gobernador, la idea de ese periodista es darle otros 30 minutos para una réplica a la persona que está siendo atacada. Igualmente, eso es una de las ventajas o una de las cuestiones éticas que hay que tener, ¿no? Igual que un periódico. Se le da una entrevista a una página a una persona y esta persona está atacando a otra. La idea es que el día siguiente o a los dos días se le dé la misma cantidad de letras o de espacio a esa persona que está siendo atacada. Pero hay que ser serio, hay que estar claro que aquí en Venezuela en el 70% de la información, porque digo 70% porque más o menos los medios que controlan la empresa privada, pero vamos a hablar de acá, pues. Para empezar, está dominado por personas que no tienen ética periodística, que son más que barraganas, que dicen lo que le ordenan las personas que le pagan. Entonces, yo creo que hay muy poca ética en el periodismo moderno, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que más allá de ser parcial, lo importante es tener una postura crítica y autocrítica sobre cualquier suceso y dejar que los demás se formen su propia opinión. Sí, bueno, lo que dice Eleazar Díaz Rangel en su titular, en el mismo Este es el director del diario Última Noticia, uno de los más vendidos de Venezuela a nivel nacional. Él dice que el ejercicio de la profesión está influenciado por los factores políticos empresariales que habitualmente presionan y dominan al periodista. O sea, no lo puede decir más claro. Más claro ni el agua, padre. El director del diario Última Noticia, Lazar Díaz Rangel, considera que el problema más importante que enfrenta el periodismo en Venezuela es el ético, ya que existe una crisis en el ejercicio de la profesión por difundir la verdad. Las declaraciones de Díaz Rangel fueron emitidas a través del programa A Voz Alzada y A Más Temprano Contigo, transmitido en la emisora YBKE Mundial 550M, donde señaló que el ejercicio de la profesión está influenciado por los factores políticos y personales que habitualmente presionan y dominan al periodista. Aseguró que en Venezuela existe libertad de expresión, muy contrario a la posición que sostiene la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegret, quien afirma que sí hay, pero está amenazada. Esa posición le han mantenido desde hace más de 10 años los periodistas que se agrupan en bloques de prensa, cámara de radio o en la Sociedad Interamericana de Prensa y algunos sectores profesionales que se agrupan en el Colegio Nacional de Periodistas. Y hoy acaba de repetirlo su presidenta. Yo no digo que sea una mentira, pero los hechos se han encargado de desmentir esa afirmación, dijo Díaz Rangel acerca de esa estupidez que dice el Colegio Nacional de Periodistas, que es como la SIC, la organización, la Sociedad Interamericana de Prensa, o la Sociedad de Idiotas Proveedores de Prensa y Dueños de Prensa, porque ahí no hablan los periodistas, sino los dueños de prensa. Y hablando de idiotas, ¿qué te parece si le dedicamos...? Ya, un segundo. Dale. También recordó que los gobiernos de Lucinchi, Carlos Andrés Pérez y Caldera, hubo sanciones a los periodistas por parte del Colegio Nacional de Periodistas. Es decir, en ningún gobierno anterior hubo tanta libertad de información y opinar, y el medio que lo hace es porque quiere hacerlo o no le interesa. Así que bueno, interesantes aseveraciones de este profesor también de comunicación social, Eleazar Díaz Rangel. Mire, por ahí es que esté claro, pues, que en lugares como Colombia, que si hay un programa diciendo lo que nosotros decimos, nos matan a todos, así de sencillo. Claro, entonces aquí estos ridículos salen diciendo, no hay libertad de expresión en Venezuela, nos sentimos amenazados, la información está manipulada, está ¿cómo que se dice? Está coartada. Sí. Entonces tú te quedas así como que, mira, estos panes en qué país viven, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le dedicamos dos temazos del mítico Evaristo a esta gente? Vaya, pues, suelta. Dale, llévatelo. Donde mentir es lo cotidiano, Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM, al son del 23. ...8:38, estás de vuelta aquí en tu grada popular. Ya se escuchaba, eran dos temazos de Gatillazo en dos facetas distintas. El primero es de su disco Ses Pasteles. El tema se llama Repito lo que veo, y corrijo, el otro y el siguiente tema no es de Gatillazo, es de Cagas. El tema, bueno, se llama Como Escucharon. Bueno, cuando al final son las mismas agrupaciones, porque esa es la Polla Records, tremenda banda liderizada por Evaristo. Estamos aquí en Grada Popular. Bueno, en el primer corte hablamos de ese día del periodismo, de la manipulación por los dueños de las mismas prensas, lo que ocurre en todos los países en el mundo. Estamos siendo dominados por la mediática, que nos venden por la televisión cualquier estupidez, igual que nos dice el intelectual Noam Chomsky, que es uno de los intelectuales que más critica las políticas nacionales de su propio gobierno, del gobierno norteamericano, ¿no? En una entrevista extraída de ese excelente periódico llamado La Jornada de México, el intelectual Noam Chomsky afirma que la guerra antinarco es un invento para limitar las libertades. Noam Chomsky afirma que la guerra contra las drogas fue inventada para suprimir tendencias democráticas en Estados Unidos y empleada para justificar las intervenciones y control de amenazas al poder imperial en el extranjero. La guerra contra las drogas, que desgarra a varios países de América Latina, entre los que se encuentra México, tiene viejos antecedentes. Revitalizada por Nixon, fue un esfuerzo para superar los efectos de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue un factor que llevó a una importante revolución cultural en los años 60, lo cual civilizó al país. derechos de la mujer, derechos civiles. O sea, democratizó el territorio, aterrorizando a las élites. ¿Tú crees? La última cosa que deseaban era la democracia, los derechos de la población. Así que lanzaron una enorme contraofensiva. Parte de ella fue la guerra contra las drogas. Esta fue diseñada para trasladar la concepción de la guerra de Vietnam, de lo que nosotros le estábamos haciendo a los vietnamitas, a lo que ellos nos estaban haciendo a nosotros. El gran tema de los finales de los 60 en los medios, incluso los liberales, fue que la guerra de Vietnam fue una guerra contra Estados Unidos. Los vietnamitas estaban destruyendo nuestro país con drogas. Sí, con el opio y tal. Fue un mito fabricado por los medios en las películas y la prensa. Se inventó la historia de un ejército lleno de soldados adictos a la droga, que al regresar se convertían en delincuentes y aterrorizaban a nuestras ciudades. No puede ser, ¿en serio? Sí, había uso de drogas entre los militares, pero no era muy diferente al que existía en estos sectores de la sociedad. Fue un mito fabricado. De eso se trataba la guerra contra las drogas. Así se cambió la concepción de la guerra de Vietnam a una en la que nosotros éramos las víctimas. Eso encajó muy bien con las campañas en favor de la ley y el orden. Se decía que nuestras ciudades se desgarraban por el movimiento antibélico y los rebeldes culturales. Y por eso teníamos que imponer la ley y el orden. Allí cabía la guerra contra las drogas. Reagan la amplió de manera significativa en los principios de los años de la administración. Se intensificó la campaña, acusando a los comunistas de promover el consumo de drogas. ¿Cuándo no? ¿Y come el niño aparte de eso? La guerra contra las drogas, como otras políticas promovidas tanto por liberales como por conservadores, es un intento por controlar la democratización de fuerzas sociales. El intelectual estadounidense Noam Chomsky sostiene que la educación es la mejor estrategia que la confrontación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente es capaz de todo. Y ha sido capaz de todo y seguirá siendo capaz de todo para inventar cualquier intervención extranjera y poner su pie imperial en cualquier país y dominar los países. Así que montar el pueblo mismo jamás será vencido. Montar la bota de la injusticia sobre los pueblos libres. Pero ¿qué puedes esperar tú de un país que ha masacrado de una manera sistemática cualquier sistema que promueve la democracia en todo el sentido de la palabra? Que nosotros acá reivindicaríamos más lo que es la dictadura del proletariado, la dictadura de los explotados sobre la dictadura del capital y la burguesía. Pero hay que darse cuenta que uno de los peores actos que han hecho los gringos es a su propio pueblo, porque mientras mientras que adoctrinaban a su pueblo con la televisión, con la caja boba, arrancaban el espíritu combativo a los jóvenes con películas estúpidas, con comiquitas estúpidas. Entonces ahí tienes lo que son las verdaderas generaciones bobas, generaciones que no tienen absolutamente nada que ver, no tienen criterio, no tienen autocrítica, no tienen pensamiento crítico ante lo que está viendo en el mundo. Porque hay que estar claro, a la juventud norteamericana, a gran parte, a la gran mayoría, no le importa un carajo nada lo que está pasando fuera de su casa. Entonces, ni conoce dónde queda Venezuela, dónde queda, o dónde queda cualquier otro país. Entonces lo que estoy tratando de decir es eso, ¿no? Que hay que estar claro que los gringos le hicieron bien, ¿no? Lo primero que tenían que dominar para dominar el resto de la economía global, dominar el resto de los países libres, es dominar a su pueblo mediante la televisión. Mediante y ahí nacen las panteras negras. La planter con Malcolm X. Entonces, sí, criminalización, ¿no? Criminalizando a todos estos movimientos sociales que tenían una lucha bastante democrática por los derechos civiles. Lo no. que nos está diciendo Noam Chomsky, mira, eso está más claro que el agua. Y las otras dos intervenciones que de la primer corte que hicimos también están hablando más que claro. O sea, el poder quiere los medios y desde los medios es que nos caen a coba y nos quieren dominar. Pero obviamente en pleno siglo XXI son pocos los que se quedan idiotizados haciéndole caso a lo que le dice un televisor. Bueno, más que poco. O esperemos que sean pocos. No, yo creo que son más de uno, ¿no? Yo creo que hay que hablar con alguien de afuera y que te comente sobre lo que está pasando acá y cree que estamos comiendo piedra, ¿no? Sí, estamos con un comunismo que cuando todo el mundo, bueno, ejemplo, tuvimos un lo que llamamos en Venezuela un puente, me imagino que en otros países le dirán algo parecido, que es cuando un fin de semana se alarga, ajá, porque cae o el viernes es feriado o el lunes es feriado. Entonces son 3-4 días que la gente se va para la isla X, Y, B, Z, a gastar su, bueno, sus reales que se ha ganado con su sudor. Y después llegan diciendo, ay no, estoy pelando, que no sé qué. Bueno, y no tienen, si tienes para comprarte un teléfono de 2 millones, bueno, rollo, pues. Mira, bueno, hablando de eso, también hay que hablar del terrorismo mediático que se vivió mediante el tema de las cárceles, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de quedarme en casa con la familia, tú sabes, domingo familiar, y estaba viendo CNN en español, programa que creo que hay que agradecerle mucho, ¿no? Porque nos dedican más o menos la mitad de, de la transmisión total, más de media hora hablando solamente de Venezuela. Claro, oh, ahora vamos a internacionales. Venezuela, tú ves, ¿qué es esto, pan? Entonces ellos están hablando sobre el tema de las cárceles, un tema bastante delicado de tomar porque hay varios criterios encontrados. Ya nosotros acá plantamos posición la semana pasada y seguimos con la misma postura, que hay que hacer una reformación autocrítica y crítica sobre la situación, y no solamente criticar por criticar, sino ahí es la hora de pasar a la acción. Ah, pero tú sabes ahí, que pero estos ahí, días tuvo el vampiro por allá. Entonces por ahí salían los panitas de CNN, diciendo, los mitómanos de Atlanta, como dice nuestro camarada Walter Martínez, diciendo que, bueno, la situación en la cárcel en Venezuela, que están violando los derechos humanos. Entonces ahora me pregunto yo, ¿dónde están los derechos humanos cuando los gringos acá nos saqueaban a plomo? Acá nos saqueaban a plomo porque nosotros somos, antes de ser venezolanos, ser caraqueños, somos latinoamericanos. Y cualquier masacre en nuestro continente nos duelen como propia. Entonces hay que estar claro, y cómo engañan a la gente tan asquerosamente, ¿no? Y salía por ahí el cardenal miserable de Urosa Sabino, diciendo cosas que, no, que en Venezuela condenamos la masacre, el rodeo, diciendo cosas que no son, hermano. ¿Dónde estabas tú cuando Caldera mandó a matar poco de preso aquí en la retén de Katia? Mira, ¿dónde estabas tú en el 89? Mira, sabes que aquí nosotros, bueno, sí siempre tenemos varias columnas que traemos de periódicos aquí en Venezuela y muchos por internet, y recomendamos siempre varias páginas. Pero bueno, otro de los maestros de la comunicación real es el licenciado o el doctor Fernando Buenavac. Ese es mexicano, si me no recuerdo. El filósofo mexicano, el cual tiene una columna en el Correo del Orinoco de este domingo 26, en la cual publica que habla sobre los medios y su poder mediático y su poder de tener una pantalla llena de publicidad. Ah, exacto. Tú ves cualquier una camisa de un equipo de fútbol, por ejemplo, la del Caracas. Eso parece una valla, pues, parece una valla ambulante. Eres una valla ambulante, igual que la de River. Sí, vamos con ese tema luego, pero mira, en serio, por lo menos son más grandes las publicidades que el escudo de un equipo. Entonces tú quedas así como, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que dice, vamos a leerlo rapidito para que no se aburran y bueno, pa'lante. Dice la canalla mediática, Fernando Buenavac, moral de publicistas. Uno de los aportes que la burguesía se hizo a sí misma, basado en la moral de los mercenarios, es la moral de los publicistas, en la que reina el que paga más y vale solo el halago a los poderosos, aunque hay que salvar las excepciones. La tendencia esa moral es hacia la mediocridad, a la cual se dirige la mayoría para cobijarse y así eludir las críticas que arrecian contra un trabajo envilecido por sus principios y sus fines. El mundo de los publicistas viejos se plagó de gente progre, o sea, de progresista, que con estas pocas tendencias mercadológicas, aspiraciones y cualitativas creativas, identificó un negocio relativamente libre y rentable: vender las mercancías del capitalismo, vender una estética, servir al mercado y valores propios de servilismo a cambio de dinero. El mundo de los publicistas se plagó con las modas de las empresas transnacionales interesadas en amoldar los hábitos de consumo, con un arsenal de estereotipos culturales fabricados exprofeso en los laboratorios de guerra psicológica burgueses.

Sí que entró en el PCR, casi en la clandestinidad. Porque en este estado luchar duro es ilegal. La dictadura del capital les perseguía sin cesar, mientras silenciaba su resistencia ante la sociedad, criminalizándolos, llamándolos iluminados sectarios, mientras la CIA introducía heroína en los barrios. Supo que solo por repartir panfletos podía ir a prisión, así que para eso cogía las armas y en los grapos enfiló. Expropió bancos y ejecutó a un explotador. Sabía que lo acabarían cogiendo, pero no paró. Quería seguir el ejemplo de Ernesto Guevara, que como la voz no basta, gusanos disparan. En 3 años la policía le tendió una emboscada, y en la pensión barata donde dormía entraron de madrugada. Hoy sigue entre rejas, pero con la conciencia tranquila. No es él quien a inocentes aniquila. Sabe que el verdadero terrorista es el capitalismo genocida, que no será en vano haber sacrificado su vida, que tarde o temprano la lucha dará frutos, que puede estar orgulloso de combatir por un mundo justo. Pero la celda es cruda y cuando rompe a llorar, levanta la cabeza y piensa, nunca me dejé explotar. Los que nunca se dejaron explotar. Ese tema es de Pablo Hassel, es de Cataluña. Y bueno, un temazo que creo que acompaña lo que estamos leyendo en la parte anterior, porque básicamente hay que tener conciencia de clase para no dejarse pisotear por el sistema consumista, por el sistema imperialista que nos imponen formas de pensar, formas de vestir. Nosotros tenemos que estar constantemente desarrollando nuestra conciencia de clase, valga la redundancia, para poder enfrentar los retos que nos pone la vida. Esto es Tu Grada Popular. Aquí por la 94.7 FM, continuando con más información. Bueno, dos noticias así corticas para que no se me aburran. Ahmadinejad insistió en que atentados del 11 de septiembre son parte de una conspiración. Esta es una denuncia del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. No puedes hablar de Irán aquí porque si no nos mandan a la ONU, mano. O sea, no lo hagas. El presidente. Yo quiero tener nietos y quizás hijos algún día. El presidente, sí, verdad, no podemos, según los Estados Unidos, no podemos ser amigos de los iraníes porque ellos son terroristas. Pero nosotros también somos terroristas, pues, ¿cuál es el problema? Y con orgullo, carajo. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, insistió ayer en su teoría de que los atentados del 11 de septiembre en Washington, es decir, aquí se pelaron y que 2011, 11 de septiembre en Washington y Nueva York forman parte de una conspiración para proteger los intereses de Estados Unidos e Israel. En un discurso con motivo de la apertura en Teherán de la segunda conferencia internacional de lucha contra el terrorismo organizada por el régimen iraní, Ahmadinejad reiteró que esa verdad saldrá a la luz y se abriera una investigación seria e independiente. Bueno, eso nunca va a ocurrir, aunque ya todos sabemos que las Torres Gemelas, todo fue un invento. Bueno, también Rusia rechaza las sanciones que Estados Unidos quiere hacer contra Irán. La Cancillería rusa expresó ayer su preocupación por la política unilateral de sanciones estadounidenses contra Irán y consideró que las nuevas medidas crean muchos interrogantes sobre sus objetivos reales. Bajo el pretexto de su relación con la actividad de proliferación nuclear, Washington anunció restricciones contra el mayor punto iraní de operadores portuarios, Tidewater Midland Edge Company, y contra la aerolínea Iran Air. Destaca esta nota desde la dependencia rusa de la Cancillería. Tales acciones basadas en la aplicación extraterritorial de la legislación norteamericana poco a poco crean una situación en la cual son dañados los intereses de empresas rusas con vínculos comerciales con compañía iraní, agregó la nota oficial. Bueno, no solo se está viendo afectado Rusia, también se está viendo afectado Venezuela, se está viendo afectado Bolivia, se está viendo afectado varios países latinoamericanos están haciendo ayudado gracias a la tecnología iraní que nos está enseñando o nos está colocando fábricas de automóviles, fábrica de bicicletas. Dicen que son nucleares, vamos a ver. Yo quiero una, igual que una yo quiero una lacto como la del Reyes. Es que esa bicicleta nuclear se supone que está en los rayitos, ¿no? De la bicicleta. Entonces con eso sales como el chamito de la película de E.T. Eso que sales volando. Era un modelo a prueba en esa película, pero bueno, gracias al gobierno iraní ahora tenemos nuestras bicicletas voladoras. Hablando del descaro de los Estados Unidos de Norteamérica, amenazan a la ONU con contar fondos si aprueban el Estado palestino. ¿Qué te parece? Agárrate esa concha. Sí, esa nota también está en la prensa rodando. Y bueno, esa es la democracia. Te amenazo con que no te voy a seguir colaborando con el alquiler que me toca como país imperial para ese organismo que al final no sirve para nada, que se llama la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué bajo han caído, ¿no? Como siempre, todos los imperios amenazando con que no te va a ayudar, con que no te va a mandar más dinero. Que no lo manden, no nos interesa. Mire, y hablaste sobre Rusia también. El líder libio, Gaddafi, expresó en su último discurso de esta semana la inmensa nostalgia que siente la humanidad entera, o al menos aquellos que tenemos pensamiento de izquierda, aquellos que pensamos, en pocas palabras, por la ya no existente Unión Soviética y el alivio, ¿no? De que, por ejemplo, si existiera la Unión Soviética, Estados Unidos jamás fuera bombardeado Libia de esa manera, ¿no? Entonces, como que haciendo un recuento, ¿no?, de esas fuerzas que se enfrentaron en algún momento y que aún hoy por hoy se siguen enfrentando, aunque un bando esté un poco disperso. Sí, bueno, de eso habla todo el tiempo nuestro comandante. Pero que tengan la oreja bien parada con esto que voy a decir, porque por ahí se viene la URSS también. Ya ganamos Perú y ahí vamos, la Unión de Repúblicas Socialistas del Sur a hacer contrapeso al imperialismo, a los cobardes del norte y a sus lamebotas. Bueno, señores, así es la vida. Lamentablemente, sí, no hay esa bipolaridad, no hay ese respeto por los pueblos que están luchando en el mundo. Tenemos aquí también otra noticia, un pronunciamiento de los camaradas de Ávila TV, los trabajadores de Ávila TV contra la criminalización y el amedrentamiento por parte de los directivos hacia los trabajadores. Ávila TV, un canal históricamente revolucionario y crítico, en este momento está sufriendo una crisis política insostenible que se evidencia en el deterioro y paralización de la pantalla. Despidos injustificados, falta de respuesta por parte de los directivos y decidores, ausencia de equipos técnicos y recursos para la producción, sistemática agresión, persecución, amenaza y amedrentamiento de parte de los directivos contra las y los trabajadores del canal y la imposibilidad de diálogo. Compañeros y compañeras han sido víctimas de acoso y violación de sus derechos laborales, así como la criminalización de su trabajo militante en sus diferentes espacios de lucha. Es el caso de la compañera Vanessa Delgado, conductora de programas como La Calle Llama, el programa mío, quien se ha destacado por su profunda convicción de solidaridad y compañerismo hacia las personas privadas de libertad. Ha sido acusada en el programa La Hojilla como infiltrada e incitadora de una supuesta conspiración en el contexto de la crisis penitenciaria de Rodeo 1, tildándola de contrarrevolucionaria y acompañándola con las labores fascistas de un canal como Globovisión, dejando en evidencia el pleno desconocimiento por parte de el pleno desconocimiento con respecto a la compañera y su trabajo comunicacional que lleva ejerciendo durante años con los privados de libertad. Esta situación de agresión llega a los límites de violencia física en la noche del 21 de junio contra la compañera Gabriela Mendoza, productora de Ávila TV, quien fue golpeada en las instalaciones del canal por parte de la Francis Colina, es decir, la negra, conocida productora de Ávila TV y también de BTV, directora del informativo, y por la teniente María Abrams, jefa de seguridad de la institución. Ante esta situación exigimos la investigación y la destitución inmediata de estos dos personajes ya nombrado, que abusando de su poder han violentado todo tipo de derechos laborales dentro de las instalaciones y en contra de su trabajadora por haberse pronunciado en una asamblea de trabajadores contra las prácticas represivas de elección de seguridad. Todo esto sucede en un contexto político en que los medios de comunicación del Estado deben ser la plataforma de defensa del proceso revolucionario para las próximas elecciones presidenciales del 2012 y no la sede de persecución y amenaza contra los trabajadores críticos y comprometidos en la construcción de un país justo y socialista. Basta de agresiones y amedrentamiento contra los trabajadores de Ávila TV, basta de impunidad, exigimos justicia y destitución inmediata de los responsables. Esto fue firmado por varios trabajadores de Ávila TV el 22 de junio de 2011, es decir, hace pocos días. Y bueno, tiene un grupo de Facebook que se llama Trabajadores Resistiendo. Bueno, yo creo que hay una canción del grupo Nada que dice hasta cuándo nosotros mismos vamos a ser nuestros enemigos. Yo creo que resume claramente lo que está comentando el camarada Javier en esas letras. Independientemente, yo creo que decir que una persona es contrarrevolucionaria o no, sin ningún criterio, me parece una falta de responsabilidad total, porque hay que estar claro que hay muchas cosas que pasan no solamente en Ávila TV, sino en muchos de nuestros canales. O sea, hay que recordar el triste episodio con los compañeros de la Radio del Sur despedidos por mantener una postura firme, con el caso de Joaquín Pérez Becerra, con el caso del camarada Julián. Entonces, hay que ser serios. Si hablar de amenazar a alguien, de ser contrarrevolucionario por decir una cosa o decir otra que no esté, con la cual no esté de acuerdo personalmente, o que parezca una crítica muy fuerte, entonces no estamos haciendo revolución, no estamos haciendo nada. Y que se use la hojilla como una tribuna para esta cacería de brujas me parece una ridiculez total, porque hay que preguntarle al camarada Mario por qué no se habló de esa manera de Julián, por qué no se habla de esos camaradas farianos, esos hermanos bolivarianos que están siendo perseguidos por nuestro gobierno, que da vergüenza ajena solamente abrir ABP, ABP Noticias, abrir Cajo en la Red, abrir cualquier página donde se estimule el pensamiento crítico y ver cómo atacan al proceso revolucionario, que no es un proceso que ven acá por flores, no, señores, lleva muertos, lleva mucha sangre derramada para que vengan tres o cuatro personas que arruinándolo todo, ¿no? El esfuerzo de mucha gente. Y por eso yo creo que va a ser muy idóneo que escuchemos un tema de una rapera de Francia, un rap bastante combativo. Esta banda se llama Kenny Arcana y este tema se llama Despierta. Así que dale play, Gio, y después te digo exactamente qué es lo que hice esa compañera ahí. Así que bueno, ruédalo. Este es hip hop francés, hip hop político. Enciérrense, pana, así que llévalo. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Réveillez-vous, sur la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal comportement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus de temps. Déclarer la guerre, peuple du monde et enfant de la terre. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Car demain sera pire encore. Avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. C'est toutes nos vies qui sont en jeu. Rien sans nous, à nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On lutte pas le système en voulant le détruire, on lutte le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les mœurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylon, qu'on en est à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution, n'oublions pas qu'on est le monde. S'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu. ¿Sabías que si mezclas partes iguales de gasolina con jugo de naranja concentrado haces napalm? Puedes hacer toda clase de explosivos usando simples aditamentos de casa. Mientras la grasa se derrite, el sebo sube a la superficie. Una vez que el sebo se endurece, puedes quitarle una capa de glicerina. Si le agregas ácido nítrico, obtienes nitroglicerina. Si le añades nitrato de sodio y un poco de aserrín, obtienes dinamita. Sí, con suficiente jabón se puede volar todo. Eso que escuchaba anteriormente era la gente de Kenny Arcana, rap combativo francés directamente desde las trincheras de la vieja Europa, tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM. Entre una cosa y otra, esta camarada nos decía, despierten, despierta, nos han declarado la guerra, despierta el pueblo, despierten pueblo del mundo y los niños de la tierra. También nos decía... No tengan miedo porque nosotros somos el mundo, el sistema no es nada sin nosotros. Recuerden, recuperemos espacios públicos, las calles son nuestras, nuestros barrios y bueno, vamos a joder el sistema. Así mismo, más claro y posible. Bueno, varias recomendaciones y para que la gente esté atenta, nos pegaron también en el grupo de Grada Popular en Facebook, Grada Popular, así de fácil. Una información muy importante para todos los que tienen enfermedades bastante graves y que tienen un costo monetario bastante fuerte. Este es que las medicinas gratuitas en una farmacia de medicamentos para tratamiento de alto costo, quienes necesiten medicamentos para tratamiento de alto costo de manera gratuita, entró en funcionamiento la nueva sede de la farmacia de medicamentos para tratamiento de alto costo. Esta está ubicada entre la segunda y tercera transversal de Los Ruices, zona industrial aquí en Caracas. Para la entrega de tratamientos relacionados con cáncer, hepatitis, trasplantes, hipertensión pulmonar, artritis reumatoide, osteoporosis severa, fertilidad y pubertad precoz. Contactar previamente al número telefónico 0212-239-6186. Repito, 0212-239-6186. Al fin de solicitar los requisitos exigidos para recibir los medicamentos necesarios. Los horarios de atención son de 7:30 de la mañana a 3:30. Muy importante esta información. Y bueno, agradecemos siempre que vayan colaborando siempre con nosotros en informaciones de este tipo y también obviamente de denuncias como la que contamos en el corte anterior sobre los trabajadores de Ávila TV. Otra, vamos a recomendar también la página del Movimiento por el Periodismo Necesario. Esta es una agrupación venezolana que de varios periodistas que están con el proceso y que quieren desmentir como desmentimos todo los días a todos estos medios que a diario tienen un constante ataque hacia nuestro proceso revolucionario y hacia la unión de todas las naciones latinoamericanas. Esta no más que la página www.periodismonecesario.com. Vamos a visitarla, vamos a agregarla en nuestro grupo de Facebook y en nuestro blog gradapopular.tk. Por ahí teníamos una nota triste y lamentable que parece que esta semana también otro compañero bolivariano fue apresado injustamente por secuestrado, hay que decirlo, por nuestro gobierno. Y bueno, léenos ahí pues qué fue lo que pasó. Bueno, Venezuela detiene a otro supuesto miembro de la FARC para entregar posiblemente a autoridades colombianas. Este estado quedó detenido Jetsi Ríos Suárez, un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien se encontraba requerido por las autoridades de dicho país mediante difusión de código rojo. El ciudadano que se encontraba requerido por las autoridades de dicho país se le acusa, entre otras cosas, de pertenecer al Frente 16 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El procedimiento fue realizado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en la ciudad de Valencia. Entre otras cosas, bueno, en su automóvil se consiguieron documentos de un apartamento. También se le consiguió documentos falsos, supuestamente, eso es todo lo que se le alega. Y bueno, obviamente que la verificación de la información, supuestamente alega el SEBIN que el señor se detuvo porque se le vio nervioso y evasivo. Claro, no, te agarran con cuatro escopetas, tres tipos de 8 metros, bórralo. O sea, y hay que esta información la extraímos de Caos en la Red. Bueno, ya salí que estamos inventando cosas, nos parece triste, vergonzoso y lamentable. Vamos a ver si en BTV sale algo sobre eso y ojalá no piten a este camarada como otro narcotraficante más. Y bueno, sigamos dándonos abracitos con Santos. Bueno, para la despedida, bueno, invitando a la gente para este sábado 2 de julio a la Concha Acústica de lo que es el bulevar del barrio Ayacucho, ¿no? La calle de Ayacuchar, aquí mismo en Montevideo, la Concha Acústica del bloque 4 del 23 de enero estarán tocando las bandas Siete Balazos, Tus S, Garfio, Omerta, Tu Madre con Cresta. Esto es una entrada totalmente libre a partir de la 2 de la tarde y te invita a la Fundación Social Ayacucho. Así que este sábado, concierto de Pong aquí mismo en el 23, a escaso 200 metros de la estación Metro Agua Salud. Mira, cuéntanos, parece que un River se fue a la B. ¿Qué sí, pasó este fin de semana? El mítico River Plate desciende a segunda división del fútbol argentino. River Plate, uno de los clubes más populares del fútbol argentino y reconocido en todo el mundo, sufrió el domingo el golpe más duro de su historia al caer en la segunda división con el empate 1-1 frente a Belgrano de Córdoba, que a su vez asciende a la máxima categoría. Después de 4 años. Sí, señor. Belgrano se adueñó de la serie de repesca de primera división en ganarle el duelo a River Plate, ya que se puso 2-0 en la ida en Córdoba y logró el empate este domingo en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En un partido emotivo ante unas 50.000 espectadores, River estaba obligado a ganar por 2 goles para emparejar la serie y permanecer en primera. E incluso empezó de la mejor manera para lograr la hazaña, ya que Mario Pavone, con una media vuelta desde el borde del área, puso el 1-0 para el millonario a los 5 minutos. Sin embargo, River no consiguió tranquilizarse y Guillermo Farré, al 61, paralizó a todos en el Monumental al anotar el empate que destrozaba la ilusión del club de la banda roja. River tendría una ocasión de oro para volverse a poner en ventaja, pero Pavone desperdició la oportunidad con un penal que el arquero Juan Carlos Olave se atajó a los 70. Tras este empate, que se vio en una realidad como una derrota, los jugadores de River pasaron varios minutos abrazados en medio del llanto desconsolado antes de retirarse del campo de juego. El club deberá jugar ahora en el torneo de ascenso de la Primera B Nacional, fundado en 1901. Con 33 títulos en el plano local, 2 Copa Libertadores y una Intercontinental en su inmenso palmarés, River se sumó a la lista de grandes que descendieron a la segunda división en Argentina, junto con San Lorenzo en el 81 y Racing Club en el 83. Por ahí hay que recordar que, bueno, no solamente descendió River, también Huracán, también se está jugando la vida, lo que es el se me fue el nombre del equipo este. Gimnasia Esgrima de La Plata. Perdió el primer partido contra San Martín de, bueno, uno de esos equipos de provincia allá en Argentina. Y yo creo que de una u otra manera lo que pasó después... San Martín, ¿de donde no transmiten? No, no, pero es un equipo que se llama algo así. Bueno. San Juan de algo así es. Perdió 1-0. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, yo creo que mucha gente criticó lo que pasó después de los hechos violentos, ¿no? Yo creo que acá lo que tendría que decir es que más allá de lo que haya pasado, se demostró algo muy claro, que solamente al hincha es el que le duele el equipo. Yo no soy de River, me importa un pito si bajo o no. Pero yo creo que el llanto de esa gente, la furia de esa gente contra la dirigencia, contra los jugadores que no sudan la camiseta, contra el dirigente mediocre, creo que tienen que ponerse todos los hinchas venezolanos atentos a eso, porque puede pasar en cualquier equipo. Ya tenemos un mediocre como Philippe Valentiner en el Caracas, que yo creo que quiere seguir los pasos de Pasarela. Tenemos equipos como quizás también el Táchira, que aunque terminó siendo campeón, terminó de 14, entonces a punto, puesto ya de peligro, como quien dice. Pero bueno, yo creo que se demostró claro eso, que al que le importa el club es al hincha, al que va domingo tras domingo, a los dirigentes no le importa, a los jugadores muy pocos. Y bueno, yo creo que más allá de criticar la violencia, hay que ver muchas cosas que pasaron antes de todo eso. Bueno, señores, Grada Popular llega a su conclusión. Bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, Guadalupe Rodríguez y Fran León, quienes estuvieron allá detrás del vidrio haciendo los controles, el pana Giovanni, alias el Pulga, y por aquí Richard Alexander, alias DJ Pastor, y por este lado Javier Xavier, el monaguillo rebelde. Te vamos a un tema, el tema 5, de Golpe a Golpe. Este tema se llama Ganemos o Perdemos. Bueno, perdamos, dedicado a toda esa hincha de River, a todos los hinchas que han visto su equipo en primera, en segunda, perdió un campeonato. Bueno, la sangre, nadie puede entender este sentimiento como nosotros mismos, así que llévatelo, Pulga. El número 5. ¿Cuánto que le robaron a River, por favor? Lo saquearon. ¿Cuántos recuerdos se me vienen a la cabeza ahora? Llegar a otro país casi que con la mitad justa para los viajes y para acompañar a River. Estamos destrozados, Esas ratas llenas de plata, vaya a saber para dónde están corriendo hoy. Para acompañar a River. Tenemos que ir a donde sea, a Japón, a una gira por Corea, a un partido por la Alemania, que no le importaba a nadie, pero siempre fuimos. Y vamos a seguir. Porque estas ratas que hundieron a River y que hoy están escapando, no nos van a salvar a nosotros. Nos vamos a salvar con el laburo y con la gente común, con la que hoy sufre, como estamos sufriendo nosotros. La tiene Manzanelli, perdóneme por perder la parte profesional que creo que tengo. La semana va a terminar y en mi equipo comenzó a pensar. Pronto quiero ir a vetar a ese sentimiento inmortal. ¡Ay, ay! Fin de semana, días de cancha, la hinchada llena como avalancha. Los hooligan en el bar, cuando se empezamos a alentar. El partido no es el ideal, 1-0 gana el rival. La rabia es total, nos acaban de ganar. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ganemos o perdamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡La vida es un eslabón! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ganemos o perdamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡La vida es un eslabón! Enfrentamiento con hecha enemiga, balas y gasolina a la policía. En la calle, en el tablón, se defiende esta pasión. Otro día de frustración, nuestro equipo de no perdió. nosotros nos da igual, porque cada vez lo queremos más. ¡Ay, ay, ay! ¡Daremos o perdamos! ¡Ay, ay, ay! ¡La vida es problema, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Daremos o perdamos! ¡Ay, ay, ay! ¡La vida es problema, amor! Porque Erlito están tirando de todo, los bomberos le tiran agua a la gente. Esto fue algo que lamentablemente en mi cabeza rondaba. Esta es la guerra civil de River. Esta es la guerra civil de River. Yo no quiero que nadie termine lastimado. No nos peleemos entre nosotros. No nos peleemos entre nosotros, el tipo común, el que ama estos colores. Ya Costa Febre dijo todo, lo venimos marcando hace mucho. Esto ya terminó, River ya descendió, esto termina. Lamentablemente, como el que entiende de pasiones, sabía que iba a terminar. Y esto terminaba como ya terminó, con River en la B Nacional. Se arruinaron River, ¿cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces aquellos que creen que nosotros, todos, desde Costa Febre hasta Natalita Recia, que es nuestra productora, creen que a nosotros River nos da una moneda? Por Dios. Quien les habla, como todos los que estamos aquí, nuestra guita para darle de comer a la familia viene de aquellos que aman a River como nosotros, de aquellos auspiciantes que apuestan a una transmisión hace mucho tiempo. No hablen más boludez, no hablen más boludez. Nosotros estamos aquí por el amor a River, como a cualquiera de nosotros que está ahí en la cancha alguna vez, nuestro viejo nos traía de la mano a la San Martín Alta y después a la Baja. A mí no con eso, A mí no con eso de ser hincha de otro club. Acá es amor, muchachos. Acá es amor. No nos lastimemos entre nosotros. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena irse lastimado a casa o con algo más grave. No vale la pena. Hay que llorar, sí, hay que llorar, hay que llorar. Lo peor que tienen aquellos que le robaron a River es la condena popular. No estarán presos, pero no podrán caminar libremente por cualquier calle de cualquier barrio, de cualquier lugar de la República Argentina. Se tendrán que ir de la Argentina. Se tendrán que ir de la Argentina. Que no sea una guerra civil, muchachos, acá, entre nosotros. Entre los muchachos allá de la Cibor, y esto obviamente que ya terminó. 1000 policías adentro de la cancha, seguridad. El momento más triste de la historia. Es el momento donde Angelito se abre un ojo, se vuelve a morir. Donde Leopoldo, que hizo todo con amor por River, Leopoldo Bar, se vuelve a morir. Hermindo Nega, el Charro. Temo por la salud de Amadeo, del Beto. Temo por todos ustedes. Que les pidan disculpas. Como ahí terminó el partido, por eso lo dio por terminado, por eso festeja del Gran. Lo dio por terminado Pesota, por eso festeja Belgrano. ¿Cuánto daño te hicieron, River? Te arruinaron. ¿Cómo tres personas pueden arruinar la salud, el corazón, el alma de 14 millones de hinchas? De 14 millones de hinchas. Si esto se parecía más a una final de Copa Libertadores, como estaba el Monumental. Te arruinaron, River. Te arruinaron. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria,